Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro espacio para los más chicos, al que son invitados todos en casa también. Muchísimas gracias por estar en sintonía de nuestra emisora. En nombre de todo el equipo, bienvenidos a nuestro espacio. Laura y Armin, les damos la bienvenida como cada sábado a esta hora y estaremos compartiendo con ustedes lo que más nos gusta. Cuentos, poesías, mucha información. Entonces, comencemos como de costumbre. ¿Qué te parece, Laura? Excelente. Vamos adelante. Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando estaba quedándose dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. El más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena del gran león y lo despertó. El león atrapó al león. Bueno, no fue al león. El león atrapó al ratón y dando un rugido le dijo: ¿Por qué perturbas mi sueño, ratón? ¿Y si te como? El ratón estaba tan asustado que no pudo moverse. Por favor, por favor, por favor, señor león, no me comas. Yo no quería molestarte. Si me dejas, te estaré eternamente agradecido. Déjame marchar, por favor, porque puede que algún día seas tú quien me necesites. Se rió el león mirándolo. ¿De qué forma podrías tú ayudarme? Pero el ratón insistió una y otra vez hasta que el león, conmovido por su tamaño y su valentía, lo dejó marchar. Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles. Rápidamente corrió hacia el lugar donde provenía ese sonido y se encontró allí al león, que había quedado atrapado en una red lanzada por los hombres. El ratón decidió pagar su deuda y le dijo: No te preocupes, yo te salvaré. Y diciendo esto, empezó a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león y de esa manera pudo liberarlo. El león no tuvo palabras para agradecer a ese pequeño ratón. Y desde ese día, los dos fueron fantásticos amigos. ¿Verdad que es un buen cuento? Claro, esta es una fábula de la tradición oral, que allá se remonta a que Esopo fue uno de los primeros que la cantó, Esopo, que era griego. Y sí, definitivamente es una hermosa fábula para comenzar el año, ¿verdad? Quizás podemos recordar por mucho tiempo, por ejemplo, cada vez que nos sintamos inseguros, cada vez que alguien nos intimide para saber que somos fuertes, si perseveramos, nos disciplinamos y creemos en nosotros mismos. Por eso se nos ocurrió un buen programa para hoy, conversar sobre este año que comienza y nuestras metas que podríamos tener. Por ejemplo, sería buena idea dar algunos consejos sobre cómo alcanzar esas metas. Si le parece bien, pues allá vamos, Laura. Pero antes, musiquita, para celebrar con alegría nuestro primer mes del 2021. Y nuestra confianza en que tendremos un buen año practicando ser mejores cada vez. Equivocándonos, corrigiendo y de nuevo volviendo a practicar es la forma mejor para superarnos, ¿cierto? Y por eso, bueno, comencemos con algo de música. Ya la luna sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a su río. Ya la luna viene en palantú a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí. Su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a su con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Después de este tema musical, estamos de regreso. Compartimos con ustedes un cuento y les queremos recordar que pueden buscar nuestro programa en internet y después que no lo pudieron escuchar en el horario habitual, pues lo pueden sintonizar y lo pueden escuchar en casa, compartirlo con la familia. Y les recordamos que si desean se pueden comunicar con nosotros y les tenemos muchas sorpresas que pueden ser audiolibros, la videoteca donde tenemos muchos cuentos grabados y todo eso lo pueden hacer al número de teléfono 099-657-7004. Muy bien, nos encanta escuchar sus comentarios, sus temas donde nos pueden preguntar acerca de qué quisieran conversar y demás. Y recordando siempre que, bueno, en este nuevo año estaremos viendo algunas ideas sobre cómo podemos cumplir nuestras metas. Siempre que termina un año y empieza otro, nos llenamos la cabeza con propósitos. Voy a comer mejor, de verdad quiero comer más vegetales y frutas. Voy a ir a mis clases de deporte, de algún instrumento, de teatro. No olvides que puedes estudiar cualquier arte en la Casa de la Cultura, que a su vez está repartida por todo el país. Y los precios son excelentes. Sí, incluso algunas de esas actividades son libres de costo. Pueden acercarse a la Casa de la Cultura, que le quede más cerca, y preguntar. Entonces, en algunas provincias del país, yo creo que en todas las provincias del país hay Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí en la ciudad de Quito, la Casa de la Cultura se encuentra en la avenida 6 de diciembre y la Patria. Uh-huh. ¿Dónde está la estación? Casa de la Cultura. Correcto, de la Ecovía. No siempre resulta sencillo hacer todo lo que queremos, por tiempo, por imprevistos, porque se nos olvida. Es por eso que a la hora de decidir nuestros propósitos de año nuevo seamos realistas. Si nos organizamos y nos centramos en lo que realmente nos parece importante, lo lograremos. Así es. ¿Existe una fórmula mágica para cumplir todos nuestros sueños y metas? Bueno, muy a nuestro pesar, la respuesta es que no. O siempre y cuando corrijamos, practiquemos y logremos perseverancia, disciplina y constancia. Pero sí existen trucos que nos ayudan a conseguirlo. Manos a la obra. Por ejemplo, Laura, ¿qué sugerencias se te ocurren? Tómense su tiempo para escribir en alguna parte todas las ideas que se les ocurran para este nuevo año. Claro, pueden ser propósitos que ya teníamos pensado desde hace mucho tiempo, como hacer más deporte, llevar una alimentación más saludable, O puede ser algo totalmente diferente. No sé, escribe todo lo que se te ocurra y luego vas viendo cuáles te motivan más. Porque con esta técnica tendrás de una manera más visual, porque lo tienes ahí enfrente, todos los propósitos de Año Nuevo y te será más sencillo escoger de manera realista. Además, pasarás un buen rato soñando despierto. Y eso es muy, pero muy importante. El mundo también se conforma de nuestros sueños. Algo para soñar. Serás escritor, astronauta, piloto, inventor, arquitecto, ecologista, un neurobiólogo que ahora tanto necesitamos, un bioquímico también. Salvarás el planeta, los perritos, inventarás vacunas, serás booktuber. Por cierto, que hemos invitado en nuestros programas a algunos booktubers, ¿no? Y en la pasada Feria del Libro de Quito estuvieron bien presentes. Así que booktuber puede ser una ocupación genial, ¿no? Piensa entonces para seguir profundizando en los sueños de futuro. ¿Tu relación con los demás es tan buena como podría ser? Claro, hay cosas que puedes mejorar en ti. Estás dispuesto, estás dando lo mejor de ti en los diferentes lugares, como en la escuela o en tu casa con la familia. ¿Y si te organizas más? Claro, verás, si te organizas, verás cómo tus metas te ayudarán a marcar la diferencia en tu vida y hacerte sentir mejor contigo mismo. Otro requisito para organizar las metas de 2021 son sueños. Vuela alto, luego aterrizamos y los volvemos en realidad. ¿Cómo correríamos un maratón sin haber entrenado antes? ¿O aprenderíamos a tocar tres instrumentos cuando sales de la escuela a las 5 de la tarde y necesitas hacer los deberes, descansar, compartir con los tuyos en familia? O sea, debemos tener metas bien realistas. A la hora de elegir metas de Año Nuevo, organicemos el tiempo para asegurarnos de lograrlas. Tomémoslo con calma y vayamos poco a poco. Elijamos metas de Año Nuevo que podamos cumplir. Y si somos constantes, quizás lleguemos mucho más lejos de lo que teníamos pensado en un principio. Seguro que si empiezas a entrenar desde enero, serás capaz de correr un maratón o entrar al equipo de fútbol unos meses más tarde. O lo que tú quieras, claro, lo que sí, tú te propongas. También puedes aprovechar para mejorar tu lectura y aprender otro idioma que siempre te había dado ganas. Paso a paso y sin desanimarse nunca. Llevar una agenda, o sea, acostumbrarse a llevar una agenda, anotar, saber lo que hace falta para la semana y por dónde vas en cada una de tus ocupaciones puede ser una estrategia muy útil para lograr ir cumpliendo las metas, llevar un registro. Acostúmbrate a llevar agenda, a anotar, a saber qué te falta esta semana y por dónde vas. Claro, es muy importante estar organizado. Hay un señor que enseña en las empresas a los ejecutivos, a la gente que ya es grande, que cada 15 minutos como que vea el dibujo de lo que quiere hacer. A mí me parece un poco exagerado, pero es la idea, tenerlo ahí en la visión. Claro, tener claras las metas, ¿no? Uh-huh. También puedes escribir un diario, es otra forma de llevar el registro o llevar no solo de las cosas que queremos hacer, sino del resultado que vamos logrando. Es una técnica que te ayudará a organizarte y relajarte al final del día, ya que descargas las tensiones. Y también otras estrategias para descargar tensiones pueden ser las mascotas, para relajarnos. Uh-huh. Si tienes perrito, si tienes gatito, eso nos relaja mucho. Además, siempre podrás releer aquel día tan feliz o aquella tarde en que recibiste una buena noticia porque lo tienes en tu diario. ¿Qué les parece si para pensar en nuestras metas y en qué vamos a hacer ahora en un nuevo año, nuevecito para hacer con él lo que nosotros nos propongamos? Escuchamos un poco de música. Ok, pongamos una canción. ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? ¿Qué te parece ser científico? Puedes ser todo lo que quieras ser y hacer un trabajo magnífico. Cuando imaginas tu futuro, ¿qué es lo que ves primero? ¿Eres doctor, maestro, astronauta, un veterano? tú cuando seas mayor, ¿qué te parece ser bombero? Puedes ser todo lo que quieras ser, lo puedes lograr en serio. En la escuela siempre pone empeño, trabaja duro a diario y volverás realidad tu sueño. El esfuerzo es necesario. ¿Qué quieres ser tú cuando seas mayor? Puedes ser todo lo que quieras ser. ¿Qué quieres ser tú? Estamos de regreso en nuestro programa. El día de hoy estábamos compartiendo con ustedes algunas sugerencias sobre cómo organizarnos para poder llevar a cabo todas nuestras metas en el año 2021 que comienza. Y cómo vamos a recuperar algunas metas que no habíamos logrado cumplir hasta ahora y proponernos metas nuevas. Y les recordamos que nos pueden llamar a nuestro teléfono 099-657-007-004. Excelente. El ser humano es soñador, es su característica. Por eso es normal que a la hora de decidir propósitos de año nuevo, nos vayamos por las ramas. Empecemos por cosas alcanzables, como mejorar tus notas, hacer deporte, tocar un instrumento, escribir cuentos. Aspira alto. Y siempre alcanzable. Hay metas que no tienen por qué realizarse en un año. Pueden tardar más, como por ejemplo tocar un instrumento, aprender a tocar el piano. O pueden incluso tomarnos toda la vida. Uh-huh. Verás cómo si tomas calma, terminarás haciendo todas las cosas que deseas. No dejes pasar mucho tiempo para empezar a hacer esos propósitos de año nuevo que te propongas. Ganas y energía. Apúntate a ese curso, come más frutas y verduras. Verás que una vez que hayas comenzado, el resto va rodando. Deja atrás hábitos que sabes que no están bien ni te ayudan a lograr tus sueños, como jugar muchos videojuegos y perder mucho tiempo frente a la televisión. Añade a tu lista algo totalmente nuevo que no hayas hecho nunca antes y que salga totalmente de tus costumbres. Por ejemplo, pueden ser clases de canto, ayudar en la casa a mami o a papi de todo corazón, sin imposiciones, llevarte mejor con los hermanos. Hay infinidad de posibilidades. Encuentra la tuya y rétate a ti mismo. ¿Quién sabe? Quizás te conviertas, hagas las pasiones que tienes adentro y no dejes de practicar eso que elegiste nunca más. Tómate tu tiempo para decidir tus metas si todavía no te las has planteado y adelante. Y verás lo gratificante que resulta ir cumpliendo las metas que te habías propuesto. Y si de pronto por ahí ves que algo de lo que estás haciendo no te motiva, pues no pasa nada, lo dejas y empiezas una nueva meta. Hablemos de, como estamos hablando de las metas, pensemos con música. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada". La vaca le respondió: "¿Por qué no puedo estudiar yo?". La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camión Y en ese lugar de humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de humahuaca, la única sabia fue la vaca. Precisamente hablando de metas y de algunas metas que pueden parecer difíciles o pueden parecer, digamos, inalcanzables, vemos cómo esta vaca de la canción se propuso estudiar y se propuso ir a la escuela y vemos cómo logró muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque lo hizo practicando y cuando se equivoca, corrige nuevamente y vuelve a comenzar y practica de nuevo y continúa. Eso es lo que logra el éxito. Y todo eso se basa en que soñemos. Todo lo que está alrededor nuestro lo soñamos. Puede haber sido el ingeniero, el arquitecto, puede haber sido el artista. Todo se sueña antes. ¿Cómo serás un constructor de un mundo en armonía si te lo propones? Eres importante para ti, para tu familia, para el mundo. Es cuestión de descubrirnos y encontrar nuestra pasión. ¿Para qué estamos en el planeta? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Bueno, pues a nosotros nos encantaría también que nos cuentes, conversar, conocernos y saber cuáles son esas metas que te has planteado para el nuevo año. Así que recuerda que te puedes comunicar con nosotros a nuestro número de teléfono, ya sea por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp, o nos grabas un audio, y el número es 099-657-7004. Muy bien, ¿qué perdería el mundo si no estuvieras? Cuando un niño sabe eso, su vida es más fácil, más hermosa y más llena de significado. El propósito puede ser tan sencillo como dar más amor y alegría a todos los que nos rodean. ¡Música para celebrarlo! Claro, vamos a escuchar otro tema musical y luego regresamos. Yo tenía una orquesta y en ella tocaba. Él tenía una orquesta y en ella tocaba. Noté mis instrumentos, yo los imitaba. Noté mis instrumentos, él los imitaba. Cuando el director el ritmo nos marcaba, con su imaginación la orquesta se sonaba. Borom, bom, bom, bom, bom, hacía la trompeta. Borom, bom, bom, bom, bom, hacía el trombón. Tin, tin, tin, tin, da. Cuando el banjo tocaba, los violines sonaban, guau, guau, guau. Yo tenía una orquesta y en ella tocaba. Él tenía una orquesta y en ella tocaba. Noté mis instrumentos, yo los imitaba. Noté mis instrumentos, él los imitaba. Cuando el director el ritmo nos marcaba, con su imaginación la orquesta se sonaba. Borom, bom, bom, bom, bom, hacía la trompeta. Borom, bom, bom, bom, bom, hacía el trombón. Estamos de regreso en nuestro espacio para los más chicos, al que son invitados todos en casa. Felices hablando de los propósitos y las metas de Año Nuevo. Ahora, para seguir en el mismo tono, para ir buscando más en nuestra cabeza, vamos a leer una fábula. La fábula que les compartimos a continuación es una fábula de Esopo, La liebre y la tortuga. Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual propuesta a la liebre. Liebre, vamos a hacer una carrera. Estoy segura de poder ganarte. ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras cabezas todas alineadas y salgamos a la vez y veamos quién gana la carrera. La liebre, muy engreída, aceptó la propuesta prontamente. Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho ha sido el responsable de señalizar los puntos de partida y de llegada, y así comenzó la carrera. Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre salió corriendo y la tortuga se quedó atrás, tosiendo y envuelta en una nube de polvo. Cuando empezó a andar, la liebre ya se había perdido de vista. Sin importarle la ventaja que tenía la liebre sobre ella, la tortuga seguía su ritmo sin parar. La liebre, mientras tanto, confiando en que la tortuga tardaría mucho tiempo en alcanzarla, se detuvo a la mitad del camino ante un frondoso y verde árbol y se puso a descansar antes de terminar la carrera. Allí se quedó dormida, mientras la tortuga seguía caminando con constancia, paso a paso, lentamente, sin detenerse. No se sabe cuánto tiempo la liebre se quedó dormida, pero cuando ella se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a solo 3 pasos de la meta. En un sobresalto salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La tortuga había alcanzado la meta y había llegado primero. Ese día, la liebre aprendió en medio de esa gran humillación que no hay que burlarse jamás de los demás, y también aprendió que el exceso de confianza y la vanidad es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos, y que nadie, absolutamente nadie, es mejor que nadie. Por su parte, la tortuga se percató y demostró que con mucha constancia y perseverancia se pueden lograr esas metas, incluso aunque parezcan tan imposibles como que una tortuga le gane una carrera a una liebre. Esa fábula es muy linda, ¿verdad? Claro, es una fábula que, como ustedes conocen, las fábulas siempre traen una moraleja, una enseñanza, tienen un fin didáctico, y que además han durado a lo largo de los años estas fábulas que se le atribuyen en gran medida a Esopo, que Esopo era un esclavo griego que contaba este tipo de relatos en forma de fábulas con estas moralejas. Sin embargo, sabemos que esas historias vienen de mucho, mucho antes, ¿no? Y han llegado hasta nuestros días. Y precisamente sobre la liebre y la tortuga hay una canción. Ah, sería genial que le compartamos a nuestros amigos. Uh-huh. Entonces, bueno, pongamos la canción de la liebre y la tortuga. La tortuga José. Josefina va subiendo hacia la cima. Va despacio, despacito, caminando, paso a pasito. Y a su lado pasa una liebre que corriendo a la montaña va. ¡Ay, qué cosa con Antonieta, siempre con afán! La tortuga caminando y la liebre corriendo. La montaña van subiendo, una paso lento y la otra con afán. La tortuga caminando y la liebre corriendo, la montaña van subiendo, una paso lento y la otra con afán. Cada una va a su ritmo, el paisaje está genial. Con paciencia, amiga liebre, andar despacio disfrutando del paisaje. A mí me gusta volar con el viento cuando voy de viaje. la tortuga caminando y la liebre corriendo, la montaña va subiendo, una paso lento y la otra con afán, la tortuga caminando y la liebre corriendo, la montaña va subiendo, una paso lento y la otra con afán. Mientras subes la colina bien despacio y sin afán, yo te espero en la cima con todo listo para cenar. Está bien, amiga mía, muchas gracias por esperar. Dame tiempo que en un rato nos volveremos a encontrar. Cada quien a su ritmo, cada cosa a su tiempo, rápido o lento, al mismo lugar todos vamos a llegar. Cada quien a su ritmo, cada cosa a su tiempo, rápido o lento, al mismo lugar todos vamos a llegar. Vamos a llegar, oh, todos vamos a llegar, todos vamos a llegar, oh, todos vamos a llegar. Hemos llegado a la primera media hora de nuestro primer programa del año 2021 y hemos estado conversando acerca de las metas, los planes, las proyecciones que podemos hacer en este año. Y también a inicio de año tenemos una fecha que los niños esperan con mucha ansiedad y con mucha alegría también, que es los Reyes Magos. ¿Qué te parece, Laura, si comentamos un poco acerca de la tradición de los Reyes Magos, dónde surge y demás? Y hasta de los nombres. El 5 de enero es una noche en la que los corazones infantiles palpitan aceleradamente y cuando cierran los ojos sueñan con la ilusión de que los Reyes Magos del Oriente les traerán regalos muy esperados. Esperan que la carta que enviaron hace algún tiempo con el encabezamiento "Queridos Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar", llegue a sus destinatarios sin problemas. Es tanta la emoción y el nerviosismo que algunos pequeños, en el silencio de la noche, de tanto pensar en ellos, creen escuchar el sonido de sus pasos y el roce de sus túnicas de seda por los pasillos. Los magos, en realidad, eran astrólogos. Pero ¿sabemos cuál es el origen de los Reyes Magos? La única alusión que tenemos a estos personajes parece ser la que está en el Evangelio de San Mateo. Claro, en ese Evangelio se menciona a unos magos de quienes no se nos da los nombres, ni se dice que fueran reyes, ni mucho menos que fueran tres, pero en este Evangelio nos cuenta que existieron unos magos llegados del Oriente que fueron guiados por una estrella para que vieran el nacimiento, para que celebraran el nacimiento del rey de los judíos. Al enterarse de esta noticia, Herodes el Grande, que por esa época era el rey de Judea, los mandó a llamar para interrogarlos y les hizo prometer que una vez que hallaran a ese niño tan especial, se lo comunicarían para que él pudiera también ir a celebrarlo. Tras abandonar el palacio y ser guiados por la estrella, los magos encontraron al niño en un establo en Belén, como ya conocen de la historia. Tras postrarse ante él y ofrecerle los regalos que habían traído, oro, incienso y mirra, fueron advertidos por un ángel de que no volvieran al palacio de Herodes, ya que el rey solo quería acabar con la vida del niño. Los evangelios ofrecen muy pocos datos sobre los Reyes Magos. En realidad, la historia de los Reyes Magos de Oriente aparece bien definida en otros evangelios, que los evangelios apócrifos. Claro, que son estos evangelios que no quedaron incluidos dentro de la Biblia después del concilio que tuvieron en los sacerdotes, los cardenales y el papa, que fueron los que revisaron todos los evangelios y finalmente quedaron los cuatro que conocemos hoy día. Estas descripciones en estos evangelios que no quedaron en la Biblia, el término mago se interpreta como un sinónimo de astrólogo, un sabio que puede, a través de la lectura de las estrellas, predecir acontecimientos. Quinto Séptimo Tertuliano, el padre de la iglesia en el siglo III, creyó ver una mención a los reyes magos en el Salmo 72 del Antiguo Testamento, que dice: los reyes de Sabá y Arabia le traigan presentes y le rindan homenaje todos los reyes. El hecho de que fueran tres se vincula a muchas tradiciones relacionadas con la religión católica, como la Santísima Trinidad, como el número de regalos que estos personajes llevaron al niño. O sea, como se decía que era incienso, oro y mirra, pues se consideró que eran tres personajes. El nombre que tienen estos personajes, Laura. En la Edad Media se puso esos nombres, a pesar de las respuestas que se pueden encontrar en ese libro que es llamado la Biblia, el origen de los Reyes Magos, tal como lo conocemos en la actualidad, tiene su principio en una tradición medieval que los bautizó con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, tal cual. O sea, los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en un famoso mosaico del siglo VI en la Basílica de San Apolinar, en la ciudad italiana de Ravenna, según un manuscrito del siglo XIII. O sea que los nombres son mucho más para acá. Se creía que los magos podrían proteger contra la epilepsia y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo pronunciando el nombre de los reyes para curarlos. Todo esto es relacionado con la tradición, con las leyendas que hay alrededor de estos personajes. En algunos puntos de Europa, el día 6 de enero se inscribían las iniciales Gaspar, Baltasar y Melchor, GBM, en las puertas de las casas y en los establos para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de demonios y brujas. Pero había un cuarto mago. Sí, se ha contado la historia y hay un cuento sobre el cuarto mago. Se quedaron con la intriga de la historia del cuarto mago, del cuarto rey mago. Es que es muy interesante. Yo también tengo las ganas de contárselas. Él se llamaba Artaban. Tenía un corazón muy noble. Todo el mundo lo sabía. Y él era el que llevaba las piedras preciosas. En el camino, cuando se iba a encontrar con los tres reyes magos, se desvió porque había un señor enfermo. A él le dio dolor y dijo: ¿cómo puedo ayudar a este hombre? Se quedó con él, lo cuidó, hasta que se recuperó. Pero había pasado mucho tiempo. Y el señor se dio cuenta de que no tenía nada. Y él le dejó la esmeralda para que con eso tuviera para empezar una nueva vida. El señor estaba conmovido. Y el rey Artaban más conmovido aún. Porque lo que más le gustaba a él era dar. También sabía recibir, pero le gustaba tanto dar. Siguió el camino. Era tarde, pero pensaba que podía llegar. Más adelante se encuentra con un hombre que tenía un juicio, iba a perder su casa. Exactamente. ¿Qué hizo Artaban? Le dio el diamante para que saliera de deudas, no perdiera su casa y conservara todo a su alrededor con su familia. Todos estaban conmovidos, pero Artaban era el que más felicidad sentía porque amaba dar a otros, amaba ayudar. Siguió el camino, claro, a esta altura ya era tan tarde, pero él siguió. Porque era también muy empeñoso, muy decidido, muy disciplinado. Más cerca se encontró con una buena mujer que tenía muchos problemas con sus hijos y también tenía un hijo enfermo. Ya lo sabe, Artaban se quedó, la ayudó, le dio la última piedra preciosa que le quedaba y le hizo que su vida continuara de una manera más hermosa. No crean que él no estaba feliz. Estaba feliz porque lo que más le gustaba. Y esa es la historia de Artaban, el cuarto mago. Por eso es que casi nadie lo conoce y por eso es que casi nadie sabe que él existió. Bueno, esta forma parte de la tradición y de la cultura y la historia de muchos pueblos, ¿no? O sea, estamos hablando de personajes que en alguna medida son legendarios, son personajes que no sabemos a ciencia cierta si existieron tal cual nos lo ha contado la tradición. Más bien nos gustaría saber qué piensan ustedes, si son tres reyes magos, si este cuarto rey mago, cómo sería su historia y demás. Y bueno, y nos cuenten también qué esperan ustedes para este nuevo año, qué metas tienen, como estuvimos conversando gran parte de nuestro programa. Y recuerden que para hacerlo se pueden comunicar con nosotros al número de teléfono 099-657-7004. Y también cuando nos escriben algún mensajito de texto o nos hacen una llamada, pues pueden pedirnos que les enviemos algún libro. Puede ser en formato electrónico, quizá tenemos algún libro en formato físico que les podamos regalar. Y si no, también hemos grabado algunos cuentos, algunas narraciones en formato de video o en formato de audio que podemos compartir con todos ustedes. Pero yo diría que lo más importante de todas estas fechas y acontecimientos es que pasemos tiempo en familia, que celebremos, que participemos de las tradiciones también y que nos divirtamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tradiciones, Laura, están relacionadas con esta fecha en la que se habla que los tres reyes magos llegaron a Belén? Que ellos vienen cargados de tradiciones, como la cabalgata del 5 de enero. Eso se hace en muchos países. Allí, como antesala de lo que va a ocurrir en esa noche, los tres reyes magos desfilan en unas carrozas bellísimas. Claro, y también esas carrozas y en esos desfiles reparten caramelos. Los pajes que acompañan a cada rey mago recogen las cartas de algunos niños rezagados. Bueno, son costumbres, ¿no? Y hay costumbres en diferentes lugares del mundo. Otra costumbre es dejar los zapatos de cada miembro de la familia en el balcón para que sus majestades depositen dulces, caramelos en su interior. Y esto tiene el origen en una curiosa leyenda. Se dice que dos amigos del niño Jesús, apenados de verle siempre descalzo debido a la pobreza de la familia, porque José era carpintero y era una familia bien humilde, quisieron darle sus propios zapatos, pero como eran usados, en un intento de que parecieran nuevos y para que tuvieran un mejor aspecto, los niños, que eran muy generosos, se esforzaron en limpiarlos al máximo. Los lavaron y los dejaron por la noche en el balcón para que se secaran. Al día siguiente, de manera sorpresiva, los zapatos aparecieron llenos de regalos y dulces como premio al buen corazón de estos niños. Son algunas historias que se cuentan. Y como parte de la tradición, tampoco se debe olvidar dejar agua y pan para los camellos, ¿ya? Esto es lo que los niños hacen un poco en víspera al día 6 de enero, que se celebra por tradición a los Reyes Magos. Y para acabar el día más maravilloso del año, porque es un día donde los niños esperan recibir muchos regalos, no puede faltar el dulce por excelencia, que es el roscón de reyes, que consiste en una especie de dulce en forma de rosca adornado con mucha fruta escarchada, y aunque el original se prepara con mazapán, en la actualidad puede rellenarse de crema, de nata e incluso de chocolate. Bueno, esas son algunas de las tradiciones relacionadas con el Día de los Reyes Magos, pero recuerden que lo más importante es dar y recibir amor en casa, que no necesariamente todos los obsequios tienen que ser materiales, por el contrario. Les hemos compartido en algunos programas anteriores, sobre todo relacionado con la Navidad, algunas sugerencias de cómo pueden ser creativos en los regalos. Incluso cuando conversemos con mamá y papá, hablemos de esto, ¿no? De cómo podemos regalar historias, ¿ya? Y que podemos tener una noche en familia, precisamente en la víspera del día 6 de enero. Bueno, Laura, este programa ha sido de muchos cuentos, como nos gusta celebrar. ¿Qué crees si compartimos con nuestros amigos otro cuento? Cururú en Navidad. Muy bien, vamos a escuchar entonces a nuestra querida Laura contándonos Cururú en Navidad. El sapo Cururú era muy curioso y quería saber qué era lo que pasaba, por qué esos tres magos estaban hablando allí en la laguna sobre un niño que nacía, un niño Dios que iba a nacer. Él quería ir a conocerlo, ¿sí? Así que decidió meterse en la mochila de uno de ellos. Después resultó que no eran tres, eran cuatro. Pero esa es otra historia. Se metió en la mochila y empezó el viaje. Los Reyes Magos se paraban, veían la luna. Ah, de día veían tantas cosas hermosas. Era todo novedoso, hermoso. Aprendieron tanto. Y seguían el viaje. Finalmente llegaron a donde estaba el niño Dios, el que llamaban niño Dios. Era un bebé tan simpático que se dio cuenta cuando Cururú salió de la mochila y se fue acercando y le guiñó un ojo. ¡Oh! Cururú no podía creerlo. Le había guiñado un ojo a él. Y dice que por eso en ningún pesebre falta el lago o el charco, la charquita o la laguna de agua, para que también los seres anfibios y nadadores contemplen al niño Jesús la noche de Navidad. Nos encantan los cuentos y compartir historias con ustedes es genial. Y también nos gusta mucho la música. Entonces, después de este cuento que acabamos de escuchar, ¿qué te parece, Laura, si ponemos un tema musical? Excelente idea. Vamos allá. Muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Ajá, y si oímos otro cuento. Ah, muy bien. De hecho, hay uno muy oportuno que es La historia desconocida de los Reyes Magos, escrito por nuestro querido autor Edgar Allan García. Gaspar estaba inquieto desde hacía meses. En un sueño había visto que un ser de luz se acercaba a él y le decía algo muy importante. Mas cuando despertó, no pudo recordar una sola palabra. Aquel sueño le había cambiado el ánimo por completo. Quienes lo conocían como un hombre dulce y sonriente, se extrañaban de verlo tan solitario y pensativo. Se pasaba los días y las noches paseando por los hermosos y extensos jardines del palacio, siempre con la mirada perdida y las manos a la espalda. Nadie podía convencerlo de volver a los asuntos del reino que permanecían abandonados. Hasta se había olvidado de sus amados experimentos de alquimia. Gaspar no sabía que a muchos kilómetros de allí, otro rey había tenido la misma noche el mismo sueño, y que pese a sus esfuerzos, tampoco había podido recordar las palabras que le había dicho aquel ser de luz. El rey se llamaba Melchor, y era conocido como generoso y compasivo entre los suyos, además de estudioso de los astros que describían extrañas figuras en las noches despejadas. Melchor tenía la sospecha de que ese sueño le anunciaba claramente que el tiempo de su muerte se acercaba y quería que todos los detalles de la sucesión quedaran debidamente resueltos. Así, en lugar de preocuparse demasiado acerca del sueño, había decidido actuar, por lo que él mismo se ocupó de redactar su testamento. Melchor no sospechaba que no era la muerte lo que estaba a punto de llegar, sino la vida, una vida tan abundante que borraría para siempre la sombra de la muerte. Tampoco sospechaba que en una región lejana, un rey llamado Baltasar, luego del encuentro que tuvo en sueños con un ser de luz, decidió consultar consigo mismo tan pronto despertó. Siempre lo hacía de esa manera. Cada vez que tenía una duda, consultaba consigo mismo frente a un espejo. Para sus súbditos, Baltasar tenía, a más de una enorme paciencia y una gran sabiduría, el don de adivinar lo que nadie más podía. Así pues, esa mañana, se preguntó y se respondió frente al espejo. Debía estar listo para partir y una estrella lo guiaría hacia el lugar donde un nuevo tiempo empezaría para la humanidad. Baltasar se estremeció de alegría y él, que casi nunca reía, no pudo dejar de hacerlo nunca más. El ser de luz se volvió a aparecer en sueños, una noche despejada en que las estrellas parecían titilar enloquecidas, solo que esta vez ordenó despertar a los tres reyes al mismo tiempo. Los tres reyes saltaron de sus lechos, se asomaron a las ventanas de sus respectivos palacios y vieron una estrella enorme sobre sus cabezas. Los tres supieron entonces que debían ensillar sus cabalgaduras y partir al amanecer. Atravesaron montes, llanuras salvajes y desiertos poblados de espejismo. Los tres, desde entonces, se quedaban hasta muy tarde, mirando como hipnotizados esa estrella que parecía viva, mientras se movía lentamente en la oscuridad. Una mañana despejada, arribaron a una pradera de flores amarillas y supieron, tan pronto se vieron a lo lejos, que también los otros habían sido convocados por el ser de luz y habían sido guiados por la estrella. No dijeron una sola palabra. Desmontaron, se arrodillaron, abrieron los fardos que traían consigo y dejaron que los demás observaran con atención su tesoro. Una caja repleta de perfumada mirra, un baúl lleno de pedacitos de un árbol de incienso, un gran envoltorio de seda con adornos labrados en oro. «Mirra», dijo de pronto Melchor, «porque es el aroma de la santidad, de la pureza, que permanece a pesar de las trampas del mundo material». «Incienso», dijo entonces Baltasar, «porque es el símbolo del aliento divino, del espíritu que se eleva en busca de sí mismo». «Oro», dijo por fin Gaspar, porque su color y su brillo representan la conciencia superior, la verdadera alquimia del espíritu. Se abrazaron y permanecieron así largo rato. Apenas se habían visto y ya eran hermanos inseparables. Sabían que el lazo que los unía era invisible, como el aire perfumado de esa mañana, pero que al mismo tiempo era fuerte como el destino que teje los encuentros que perduran. Por otro lado, era la primera vez que abandonaban sus reinos sin escolta armada y sin más provisiones que pequeñas bolsas con monedas y alimentos secos. Llegado el momento de partir, no midieron el peligro que les esperaba y atravesaron regiones pobladas de salteadores, traficantes de esclavos y animales salvajes, sin sufrir un solo rasguño. En una ocasión, un grupo de cuatreros había pasado cerca de donde estaba Melchor, pero ni siquiera se habían detenido a observar al extraño jinete. En otra ocasión, Baltasar había vadeado un río lleno de cocodrilos, pero ninguno se movió de la orilla en que dormitaba bajo el sol. Por su lado, Gaspar atravesó un desfiladero, temiendo que el caballo se asustara en mitad del trayecto, pero el animal caminó con la misma tranquilidad que si hubiera estado sobre una planicie florida. En verdad, un sueño los había llevado hasta allí, y en ese instante tenían la impresión de estar dentro del sueño, pero despiertos, increíblemente despiertos y felices de estarlo. Esa noche, por primera vez, vieron la estrella juntos. Estaba viva, qué duda había, y no se movía igual que las otras estrellas, de oriente a occidente, sino de occidente a oriente. Gaspar dijo entonces: sé que está por llegar al mundo una esperanza que iluminará el corazón de los que siempre han buscado amor y refugio en la oscuridad del camino. Baltasar asintió: lo sé, y además sé que hemos sido escogidos entre todos los seres humanos para honrar tan feliz nacimiento. Melchor agregó: y que lo haremos, no por nosotros mismos, sino en representación de la humanidad pasada, presente y futura. La estrella parpadeó con más intensidad y los tres sintieron que las palabras que acababan de decir no eran suyas. Pero quedaba igual, ahora lo eran para siempre. En pocos días más, los tres reyes, el alquimista, el astrónomo y el sabio, luego de engañar a un rey perverso que los interrogó sobre el motivo de su misión, cabalgaron rápidamente hacia un pequeño poblado llamado Belén y depositaron sus preciosos regalos al lado de un niño recién nacido que los miraba con dulzura. Pero no llegaron solos. Con ellos llegaste tú y depositaste incienso, mirra y oro, repitiendo las mismas palabras emocionadas de los reyes magos. Lo que pasa es que no te acordabas hasta hoy. Con ese cuento de nuestro autor Edgar Allan García nos vamos a despedir por hoy. Claro, todo el equipo que realiza nuestro programa Ritmo Cuentos les deseamos que pasen un excelente día, lo que resta del día de hoy, y que tengan un año 2021 maravilloso y que se cumplan todos esos planes y que logren todas esas metas que se han propuesto. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.